Pancho el Roto. La historia de un hombre que protegió a los pobres y luchó contra la injusticia. Aló, aló. Naturalmente, la radio, creamos un programa en el que se dio a conocer a toda la opinión pública. En mi casa tengo un radio de los de Acción Cultural, que lo compré muy barato ahí en la casa cural. En nuestro hogar colombiano derrotemos la pobreza, teniendo en nuestras manos un radio de sus atentos. El movimiento se ha extendido, se ha fortalecido aún más todavía. Y al que se han adherido otra cantidad de movimientos revolucionarios y están de acuerdo, y seguimos luchando por ese programa, todos en conjunto. El movimiento se ha extendido, se ha fortalecido aún más todavía. Guarachera. La vida resistiendo. La voz de Comunarte en la radio. Después de 12 años de la muerte del líder guerrillero Manuel Marulanda Vélez, quien soñó con una patria libre y soberana, hoy sigue siendo pueblo, rebeldía, lucha, esperanza, resistencia. Fue el más grande defensor de los desamparados. Que voy a seguir adelante, y si yo no lo puedo hacer, ahí están los otros que siguen. Ahí hay uno parado al pie mío y él va a seguir para arriba. Y los otros van a seguir lo mismo. Ese es el sueño. Es el himno de la revolución colombiana. Siempre su lucha fue de alcanzar la paz para un país que ha estado lleno de violencia. Ese hombre que se resistió a humillarse ante las fuerzas dominantes de este país, que nos permitió ver que sí se puede luchar por un futuro mejor para todo un pueblo, hoy te rendimos homenaje por todas tus enseñanzas. Se encontraba tan sonriente, contando cuentos e historias, pero no nos percatamos que se iría el día siguiente. Aquel 26 de marzo, recién que cayó la tarde, se fue el comandante en jefe, Manuel Marulanda Vélez. General de generales, como tú no habrá otro igual, legendario guerrillero, por siempre aquí vivirás. General de generales, como tú no habrá otro igual, legendario guerrillero, por siempre aquí vivirás. Con el amor que luchaste, tú nos mostraste el camino, fuiste el guerrero invencible, el estratega sin par, siempre el conductor genial. Por una Colombia nueva, nos verás en la victoria, así como fue tu sueño, tus planes serán cumplidos, pues para el pueblo no has muerto. Hoy Hoy con más fuerza se lucha con el arma que dejaste. No hay arma más poderosa como la que tú forjaste. Estás más vivo que nunca, Manuel Marulanda Vélez, que quien muere por el pueblo en él vivirá por siempre. Que quien muere por el pueblo en él vivirá por siempre. En las calles del futuro me he despertado temprano y con agua nueva lavo el rostro de mi pasado. El tendero de la esquina es ahora administrador del supermercado grande donde compraba el doctor. Y la señora Tomasa, la que barría la cantina, riega el jardín de su casa cuando no va a la oficina. No hay gente desocupada en estas calles desiertas. No hay gente desocupada en estas calles desiertas. Y las cosas del pasado vueltas dan en mi cabeza. Y las cosas del pasado vueltas dan en mi cabeza. En las mesas de tormento donde almorzaba el patrón. En las mesas de tormento donde almorzaba el patrón. Sobras hay del sufrimiento, pobre trabajador. En la playa cienaguera de un soldado arrepentido, pues defendió las banderas de un régimen asesino. Andresito el cafetero, que fue arriero asalariado, va a vender cilantro al pueblo en su azul camión carpado. Y en la mina carbonera donde mandaban los gringos. Y en la mina carbonera donde mandaban los gringos. Solo se ve gente obrera y el ingeniero es un indio. Solo se ve gente obrera y el ingeniero es un indio. A mirar los hoteles y vi a un negrito en la puerta. Me fui a mirar los hoteles y vi a un negrito en la puerta. Dijo: soy el gerente, siga para que lo atiendan. Y veo que pasan los carros de las milicias armadas. Bajo las verdes palmeras saludan con su mirada. Los niños analfabetas ya tienen educación y leen a Gabo sentados mirando un computador. Hoy desperté en el futuro, pero te juro, mujer. Hoy desperté en el futuro, pero te juro, mujer, que aunque vi todo distinto, no te dejé de querer. Que aunque vi todo distinto, no te dejé de querer. Chihira. La vida resistiendo. La voz de Comunarte en la radio. Su muerte, según las noticias que circulan en los medios de comunicación, en los cuarteles y en las altas esferas del gobierno, pudo ocurrir en los días finales de octubre o en los primeros días de noviembre de 1965, en las horas de la mañana, en las horas de la tarde. Según versión del corresponsal del Tiempo en Neiva, Tiro Fijo fue herido desde un avión. El brazo le quedó inútil por la rotura de las articulaciones y el destrozo de los músculos. Tiro Fijo continuó entre el monte y en contacto de fuego con tropas de tierra y fue alcanzado en una pierna por una ráfaga de fusil ametralladora. La muerte de tiro fijo ocurrió posiblemente en la zona de La Estrella, municipio de Ataco, Tolima. Sin medicamentos ni elementos de curación, la pierna se gangrenó y la cuadrilla de antisociales, después de errar por la serranía, resolvió buscar las cabeceras del río Atá, llevando en parihuela a tiro fijo. Al occidente de la hacienda La Tigreña, la cuadrilla hizo un alto en su largo viaje y reposó en un rancho abandonado. Allí tiro fijo ordenó a sus hombres internarlo en el monte más espeso y abandonarlo, diciendo que su muerte era inminente y no debía ser él un estorbo para sus hombres. La cuadrilla no obedeció y continuó la marcha con lentitud. La cuadrilla estaba integrada por 20 hombres heridos en su mayor parte, esqueléticos, hambreados, descalzos, con ropas convertidas en andrajos, en tan forma que con bejucos habían anudado los pedazos de tela de lo que fuera camisa y pantalones, afirmó el coronel Correa Cubides. Me han dicho que pueden localizar el sitio donde está enterrado tiro fijo, y ellos están en camino hacia aquel lugar, aunque la tarea es difícil por la topografía hostil y las dificultades de la marcha. Insistió el coronel que la recompensa ofrecida se entregará cuando se identifique el cadáver. Los buscadores del cadáver de Marulanda salieron de madrugada para no perder tiempo. En la mirada portaban como señal la imagen de un árbol conocido como la ceiba madre, que según los rumores que salieron de la montaña había servido para que Marulanda descansara la dolorosa agonía, que había durado los últimos días de octubre y alcanzado algunos días del mes de noviembre. Ninguno de los hombres conocía el sitio preciso en el que habitaba la ceiba madre. Conocían de la ceiba madre algunas referencias. Ceiba de enorme sombra por sus frondosas hojarascas y de tronco hueco que servía como refugio. Hueco en el cual tres hombres juntos podrían dormir en la noche. Ceiba anhelada por los hombres perdidos en la montaña, pues se conocía que en sus adentros no sólo encontrarían refugio, sino también leña seca para prender candela. Una ceiba de tal naturaleza no era tan fácil localizar, mas cuando sus entrañas ocultaba el cadáver del hombre que ansiosamente buscaban, para ellos no era simple cuestión de avaricia, por el dinero de la recompensa, fe tesonera que moviliza los pensamientos de los hombres. Ellos, los buscadores de cadáver perdido, también vivían el deseo iluso de volverse hombres importantes ante la opinión pública por tan extraordinario hallazgo en caso de lograrlo. La duda era si aún se encontraba como un cuerpo insepulto, lo que podía ser posible por el frío húmedo de la montaña que conserva incluso cuerpos intactos de animales muertos 2 o 3 años atrás. Unos opinaban que finalmente encontrarían un esqueleto crecido en maleza, florecido en musgos, camino de hormigas arrieras, difícil de reconocerlo. Pero el más experimentado buscador de cadáveres dijo que no era necesario preocuparse por cuestión tan baladí, pues él había conocido a Marulanda en vida y podía identificarlo por sus ropas y quizás por algunos rasgos físicos que se conservaran en sus huesos y sobre todo por sus dedos disparadores. De camino los confundió la niebla espesa al ocultar a mitad del día el rostro del sol. Dieron vuelta hasta que les llegó la noche como pesado fardo sobre los hombros. Acosados por la prisa, madrugaron tras el trillo grande que parecía una trocha abierta por un grupo de hombres en trashumancia. Al perder el trillo, caminaron bajo la lluvia intensa que cubrió de frío sus ánimos y sus cuerpos de pies a cabeza. En la tarde encontraron un árbol que imaginaron era la madre ceiba, pero el brazo supremo de los ramajes, por la corpulencia del tronco, por la quietud avasallante de su presencia. Pero en el tronco no encontraron hueco, tampoco encontraron el cadáver. Desconsolados pensaron que habían sido un viejo ardid de un hombre astuto como Marulanda, que en la fiebre de esa agonía había previsto que después de muerto algunos hombres intentarían buscar su cadáver. Entonces, precavido, había ordenado a los suyos que cuidadosamente cubrieran el hueco de la ceiba con la corteza desprendida de otros árboles para evitar la profanación de su tumba. Los hombres observaron el tronco, pero no encontraron cicatrices de grietas en su profundo hueco. Con piedras golpearon la corteza para escuchar el sonido hueco que pudiera orientarlos y solo vieron señales de cansancio en sus rostros. Uno de los hombres gritó que había encontrado otra ceiba igual. Uno segundo gritó que había encontrado otra similar, pero ninguna con la señal de hondura profunda en el tronco. Y no fue una alucinación, menos un espejismo lo que vieron en la languidez de sus miradas. Los árboles con el avance y cubrimiento de la niebla enflaquecieron en los troncos hasta convertirse en un nudo de enredaderas que finalmente les impedía seguir caminando. El hombre más decidido en la búsqueda cada vez ordenó silencio. Dijo que le parecía haber escuchado el ruido de un hombre macheteando monte adentro. Siguieron el ruido del macheteo, pero nunca pudieron alcanzar el dueño del ruido. El cadáver de Marulanda continuaba huyendo. Sus buscadores, ya cansados por el trajinar del día, se dieron un abrazo de tristeza. La gloria es invicta para un hombre que nunca tuvo descanso en el trasegar de la guerra. Manuel fue quien enfrentó la candela. La grandeza de un revolucionario, de un hombre que dio todo por su pueblo. La luz que encendió ahora ilumina la conciencia de los oprimidos. Manuel está presente en todos los pueblos, todos los pueblos de América Latina, para aquellos que no lo conocimos. Manuel es la historia de la vida, eres un ejemplo por su rebeldía. Nuestro comandante que odió la tiranía, eres un ejemplo por su rebeldía. Nuestro comandante que odió la tiranía. Guarachira, la vida resistiendo. La voz de Comunarte en la radio. Caminos de mi patria con arte. tropical. La raza negra que jamás se doblegó, aun cuando la esclavizó el español criminal. Señor gobierno, no se olvide de Quito, que a la gente del Chocó no se debe marginar. Por la Guajira, la cuna del acordeón, el cerrejón produce su mineral. Es el carbón explotado por los yanquis que toman la mejor parte del tesoro nacional. Y Montería, rica zona ganadera, la tierra donde naciera nuestro campeón mundial. El Happy Lora con su sombrero vuelteado, porque nunca se ha olvidado de su Córdoba natal. Se va a inundar. Cundinamarca deja escuchar un pasillo y al son de un tiple despierta la capital. Que suene la cumbia desde allá de Santa Marta y una canción vallenata salga de Valledupar. Bailarán un bambuco Nariño, Tolima y Huila mientras suena la guabina en tierras de Boyacá. Semana Santa es la fiesta religiosa celebra cada año en Popayán. Los payaneses fieles del santo Exeomo lo llevan sobre sus hombros con rumbo a la catedral. Y no se olviden que para el 20 de enero los espera Sincelejo en su fiesta patronal. Y el Putumayo, aunque es el más pequeñito, tiene de todo un poquito y mucho para brindar. Trae el Bichada, el Guainí, el Baupé, guaviare, un canto de Alcaraván para pedirle a la Virgen de Manare que bendiga. Saso, Puerjeino, Charino, Tinero, Tutajontero, Arriguera, Arriguerire, 26 de marzo, Huerjei, Malulanda, Itejineque, Río Cua, Eir, Río Cua, Río Huerjei Cua, Itejuerique, Erina, al 26 de marzo iré derecho universal, derecho a la rebelión de los pueblos, iré Cauja. Y dice, iré Río Cuadriga, y su que todo te mataron, Saso, Chihuino, Huerjeino, Rabino, Chetino. Arrigan, iré Chihaca, Río A, iré Cuirguti, Cuyinjaca, iré Uvachica, Traisica, Uvachica, Keratraga, iré Cachijaro. Etatron, el río tan cuyo de banana tan hico cauhena tito, el de guerrigat, Iván nos ha dicho, el río otro río carina otro tantico, el gobierno en otro tantico arriba, el de ahora corriré, te cuajan río agat gobierno acá te cuajaron. Bueno, ya hacemos un homenaje, gran un líder, campesino, luchador, que nació en 1930, 13 de mayo de 1930, como cuyo nombre Pedro Antonio Marín Marín. Nace en Génova, Caldas. Sufrió las consecuencias de la injusticia, de la persecución por parte de los gobiernos, los liberales y conservadores de esa época, por la cual lucha y empeña su sacrificio por beneficios colectivos de la sociedad, por lo más despreciado de la sociedad, que son la clase proletaria. Entonces, pues, en la época de 1948, cuando matan a Gaitán, o sería Gaitán, ve obligado a este campesino líder social empuñar las armas cuando crean como la fundación, la guerrilla más antigua y más poderosa en lo político y en lo militar. Pues hoy recordamos, es un gran homenaje a este líder destacado, campesino, luchador, que combinó todas las clases de lucha y combinaciones culturales como ancestrales, los pueblos originarios, con la defensa de los territorios, la vida y la defensa de toda biodiversidad, de géneros y de clases sociales, y por la cual, por la defensa de la vida de todos aquellos que no tienen voz y ni voto en este nuestro país. Buenas tardes para todas y todos. Hoy conmemoramos un día más de la partida de nuestro legendario camarada Manuel Marulanda Vélez, y para nosotros es muy importante, para todo nuestro partido, los excombatientes de la FARC, que seguimos en pie de lucha por una Colombia mejor, por un futuro mejor, llevando sus ideales hoy más que nunca en alto, sin olvidarlos, recordar que él siempre está en cada uno de nosotros. Para nosotros es motivo de gran orgullo recordarlo y llevarlo siempre presente en cada uno de los pasos que damos. Invitarlos el día de hoy a continuar luchando, a no desfallecer, a no desmayar ni un solo minuto en la búsqueda de la paz con justicia social para todos, la paz verdadera. Sabemos que va a ser una lucha fuerte. El camarada Manuel siempre luchó por los más pobres, los más desprotegidos, y hoy continuamos su legado. Thank you.

Fue el Estado colombiano. 5.763 ejecuciones extrajudiciales, tan solo de 2000 a 2010. ¿Quién dio la orden? Más de 323 lideresas y líderes sociales asesinados desde la firma de los acuerdos. Crímenes que casi siempre terminan en la impunidad. Más de 32.000 desaparecidos. Cuidemos el cuerpo, cuidemos la memoria. Cápsula para la memoria. Voces del paro. Fue el Estado colombiano. Si nos quedamos callados, nos matan. Y si hablamos también. Entonces, hablamos. Ellos aquí encontraron un pueblo que cantaba. ¡Que lo vengan a ver! Esto no es un gobierno, son los paracos en el poder. ¡Que lo vengan a ver! ¡Que lo vengan a ver! Esto no es un gobierno, son los paracos en el poder. La paz es un derecho, tenemos que exigirla, arriba voluntad. Obreros, campesinos, obreros y estudiantes, unidos por la paz. Los fabricantes de la muerte han de marcharse, nunca jamás han de volver, nunca jamás. Los campesinos, los obreros y estudiantes se dan la mano para luchar por la paz. Miles de niños con campanas en las manos en el grito de la madre universal. Hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar, porque la muerte ya no vuelva nunca más, porque la muerte ya no vuelva nunca más, porque la muerte ya no vuelva nunca más. ¡Esa! ¿Hay que desmontar el SMAC? Sí. Pero además de desmontar el SMAC, hay que desmontar el paramilitarismo en Colombia y esa responsabilidad del Estado. Le decimos al gobierno, cumpla la Constitución, desmonte el SMAC, pare el paramilitarismo, pare la guerra, garantícenos la paz. No podemos negociar si no hay, digamos, garantías para, por el derecho a la vida. Entonces, en ese sentido, sí me parece importante que hagamos como mucho énfasis en el desmonte del SMAC. ¡Perros guardianes del orden y la ley! ¡Asesinos a sueldo! ¡Abuso de poder! En un momento a mí me capturan y me llevan para un rincón y me dicen que me van a desaparecer. O sea, que un par de botas y sale, listo. De una ser una señora de un edificio grabando, dice que es defensora de los derechos humanos y comienza a grabar, me pide nombre, número de cédula, soy mayor de edad, me pide pues todos los datos, inmediatamente esa gente me tiene retenido, luego pues ya me sueltan, pero antes de irme me pegan un bolillazo en la espalda y me dicen que más como yo pues que se lo van a llevar. Y no sé si hasta el momento ya han desapariciones de estudiantes o de personas, pero si las hay, ténganlo por seguro que lo más probable es que lo que está haciendo la SIJÍN o la policía sí lo esté utilizando como falsos positivos o lo vayan a hacer. Y la respuesta que quiero que tengáis, un cúmulo de odio se ha forjado en mi interior. Muchachos, informe desde Puerto Rellena. Misma historia de siempre, estábamos haciendo el plantón, llegaron, gases, hijueputas, todos ábranse y nos fuimos, obviamente, nos dispersamos. Pero un amigo y yo que estábamos en el plantón, entramos al barrio cerca de la casa de un amigo de él, que es literalmente como 5 cuadras dentro del barrio y lejos de la Simón Bolívar, y estábamos parchados en una tiendita, nos compramos una cerveza y de un momento a otro vimos que había muchos policías del SMAT. SMAT, fucking SMAT. SMAT, fucking SMAT. SMAT, fucking SMAT. Esa es la respuesta que el gobierno nos da. Esa es la respuesta que el gobierno nos da. muchachos, esto está horrible. Está horrible. Está muy feo. De verdad están dentro de todos los barrios. Y están atacando a todo el mundo. Yo no estaba ni siquiera en la zona roja. Estaba muy lejos. Me tocó salir corriendo porque estamos rodeados. Estamos completamente rodeados. Y pues estoy así agitado porque estoy putamente ahogado por el gas. Esa mierda pica demasiado y bueno, si no me matan, les sigo informando. Nuestro pueblo está cansado del gobierno y tanto abuso, de ver cómo nos engañan y se roban los recursos del puerco del presidente que un asesino impuso y que de la presidencia no ha sabido hacer uso. Personas mueren a diario por salir a las protestas, por exigir sus derechos, pasan cosas como esta. No, muchachos, es hora acá. Eso por acá está vuelto mierda. Yo estaba muy lejos y sin embargo, pues no se hicieron las horas de inteligencia. Ok, hijo de putas, pero al parecer como que rodearon todo el barrio y cuando menos pensamos, hicieron un círculo y todos estábamos dentro del círculo. Incluso los que no teníamos nada que ver. Yo estaba con un amigo, no sé dónde está. Me tocó salir corriendo a pedir que me dejen meter en una casa. No me abrieron porque la gente está muy asustada dentro del barrio. Yo no sé dónde está mi amigo. Para salir en medio del gas me tocó empujar un policía y me metieron como 4 bolillazos. Pero la vaina es que logré escaparme. Y no sé, eso está vuelto mierda. De verdad que está vuelto mierda. Me arde demasiado la cara, pero ya la gente como que se está organizando. Marica, con armas de fuego y bueno, etcétera. Porque la lucha se la hace en la calle y sin pedir permiso a nadie. Quieren que nos callemos, pero no van a poder. Quieren callarnos, pero no van a poder. ¿Qué? Quieren que nos callemos, pero no van a poder. Estamos hoy organizados para acabar con su poder. Quieren que nos callemos, pero no van a poder. Quieren callarnos, pero no van a poder. No. Quieren que nos callemos, pero no van a poder. Estamos hoy organizados para acabar con su poder. Realmente quien nos está haciendo la guerra y quien está formulando la guerra y quien está construyendo la guerra son las formas de gobierno, porque no están escuchando al pueblo, no están escuchando las necesidades del pueblo. Ese señor está sufriendo Alzheimer y se le está olvidando que estamos nosotros todos los días saliendo a exigir nuestros derechos. Sentarse a dialogar requiere un valor muy importante y es saber escuchar, y es necesario que él se siente y escuche. De lo contrario, vamos a continuar con la manifestación hasta que se dé una acción. Bueno, lo conozco, digamos, parcialmente. La verdad no creo que el gobierno esté en condiciones de cambiar algo, porque es su forma de poder y no creo que vaya a renunciar a eso. Estas movilizaciones tienen que obligarlo a cambiar, pero más que eso nos obliga a nosotros a pensar, a crear el futuro, a mirar cómo es que vamos a reemplazar este establecimiento. Y es algo en serio. No podemos estar detrás de reformas, sino tenemos que tener nuestras propuestas propias, donde todo el mundo participe y todo el mundo tenga voz y voto. En este momento es casi un sentimiento de rabia y de odio frente a un país que deja empobrecer y deja morir a sus ciudadanos a base de hambre y de violencia por mantener una élite bastante inepta, porque hay que reconocer que la élite cada vez se ha vuelto más inepta en este país, ha sido incapaz de ligarse a las dinámicas mundiales, ha sido incapaz de garantizar bienestar para un poco más que para ellos. Entonces, frente a esas incapacidades, ineptitudes de la nueva élite, pues

sueños de Manuel son ver una Colombia más bonita. Una Colombia donde no exista tanta desigualdad. ¿Por qué dice siendo Colombia una nación tan rica? Esa riqueza solo unos cuantos las pueden disfrutar. Y por eso cuántas veces a ti te han matado, mi viejo. A cada rato la gran prensa alegre lo sale a anunciar. Pero pasada la fiesta por la muerte del guerrillero, Manuel de nuevo en las montañas les vuelve a resucitar. Con su fusil sigue Manuel arando la libertad. Con su fusil sigue Manuel arando, arando la paz. Con su fusil sigue Manuel arando la libertad. Con su fusil sigue Manuel arando, arando la paz. Extraño a mis botas pisando el pavimento por el que miles de historias han muerto, sensaciones y emociones olvidadas de personas por la guerra bastarda del mercado de las drogas que arrinconó a la ciudad y recreó una realidad de polvo blanco y ríos rojos caudalosos en que nadaron esperanzas como peces y cráneos de muerte, de inocentes atrapados en el tiempo y el espacio, de los marginados, condicionados y olvidados porque sus pies no han pisado palacios. Borachera, la vida resistiendo. La voz de Comunarte en la radio. Sin causa y sin bandera, sin desafío a los imperios opresores, sin sentir la furia de sus explosiones. Selva adentro, selva adentro. Sin provocar el vuelo silencioso de sus águilas, que nos espían con los ojos del satélite, que se desorbitan cuando pasamos como guerreros justicieros en la rotación terrestre. ¿Qué sería la vida sin el estallido del trueno de la resistencia en nuestras manos y el fuego de la patria grande en las cananas? ¿Qué sería de esta vida sin el tableteo del pueblo respondiendo al tableteo maldito, maldito, de los cabos de Wall Street? Forajidos del spoil del dominio colonial, sería como sumergirnos en la nada o caer eternamente en el abismo del hastío. Renunciar al decoro es muerte en vida. Se equivoca el vejete anglosajón que llaman Sam si cree que el sur del río Bravo es territorio de los vasallos. Goliat, y aquí te espero con mi onda. Debe ser el grito colectivo de la vida, como los margariteños que enfrentaron al feroz Morillo. Y es preferible quedar sangrante pero de pie, y sin patria pisoteada, de nuevo Bolívar ha empuñado la espada y nos convoca la unidad para el combate. Hago mía y también nuestra la palabra ionizada de Flores Magón, desde las colinas insurgentes de Morelos y Zapata. No importa, los revolucionarios vamos adelante. El abismo no nos detiene, el agua es más bella despeñándose. Si morimos, moriremos como soles, como soles despidiendo luz. Es la vida sin causa y sin bandera, sin desafío a los imperios opresores, sin sentir la furia de sus explosiones.